vamos a ir empezando ya, si... ¿vale? Bueno, primeramente, bienvenidos al décimo encuentro libroanarquista de Madrid. Va a estar la charla de Griselham, la de esa lucha en los barrios, cultura y clase. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a ser el encuentro de estos días, para que lo vayáis sabiendo, vamos. Simplemente en la entrada hay trípticos, pero bueno, mañana por la mañana a las 12 habrá una charla sobre la infancia explotada, sobre los jóvenes en exclusión social, y contaremos con Martínez Reguera y con unos compañeros de la Fundación Raíces y de Saltando Charcos. Luego a las 5 habrá una charla sobre urbanismo, que se llama Gentrificación y Destrucción de los Barrios Populares, que se presentarán un poco conceptos básicos y luego todo ello se aplicará al estudio de Madrid. Luego ya a las 7 unos compañeros del colectivo asturiano Fusoa vendrán a hablarnos sobre la huelga minera de este verano, un poco sobre cómo fue la huelga, cómo ha ido la represión, el tema del papel de los sindicatos, ese tipo de cosas. Y luego ya el domingo por la mañana tendremos un debate en torno a la participación de los anarquistas o de los revolucionarios en el actual ciclo de luchas que está habiendo, de conflictividad social, de luchas masivas, que podemos llamar, como puede ser el tema de la educación, la sanidad, los desahucios, asambleas de barrio. Para ese debate hay un texto que ahora mismo está colgado en internet, que es un poco que explica de qué va el debate, un poco la dinámica, o textos recomendados, y que también estará fuera. Y luego ya por último, el domingo por la tarde, a las 5, está la presentación del libro Delta en Revuelta, en el que se hablará un poco sobre la situación en el Delta del Níger con el tema de las petroleras y poco más. Simplemente deciros eso, que durante estos dos días, aparte de las distribuidoras y editoriales que estarán fuera, también habrá comida, o sea, habrá zumos, cafés, té, todo eso en la cocina que hay aquí al lado, y habrá comida el sábado y el domingo sobre las 3. Y ya poco más, simplemente deciros que en la charla de ahora, si es posible, que pongáis el móvil en silencio y que si queréis fumar, salgáis fuera, porque con tanta gente, si no... Y nada, con esto ya pasamos a la charla de hoy, que es eso, lucha en los barrios, cultura y clases. Y para la charla va a hablar Griselham, que ha realizado un estudio muy importante sobre este tema, sobre la Barcelona del primer tercio del siglo XX, sobre la fuerza que tuvo en ese momento el anarquismo y el anarcosindicalismo, el porqué de toda esta fuerza, la organización que hubo tanto en los trabajos como en los barrios. Y nada más, la charla durará en torno a una hora y cuarto o así, y en cuanto termine, pues pasamos a un turno de preguntas, debate y lo que sea. Pues ya con esto, nada más. Gracias por venir, Chris. Gracias a ti, David, por invitarme, y gracias a todos vosotros por venir. Pues voy a hablar de la época antes de la guerra civil. Y bueno, estoy muy dispuesto, estaría encantado contestar preguntas sobre la época después, lo que viene después de la guerra civil, o el corto verano de la anarquía del año 36, el franquismo, lo que sea. Y bueno, primero me resulta curioso porque voy a hablar de la creatividad de las masas y voy a celebrar la espontaneidad, y tengo un guión aquí porque me resulta más fácil en castellano. Si fuera en inglés, pues sería una cosa distinta. Pero bueno, aquí es lo que tenemos. Antes que nada, quiero explicaros cuál es mi perspectiva. Todos los historiadores, soy uno de ellos, desgraciadamente, todos los historiadores tienen su bagaje político y muchos intentan esconderlo, sobre todo los historiadores de derechas, que se bañan bajo el sol de lo que llaman la objetividad. Y hoy en día es curioso ver historiadores vinculados al Partido Popular, por ejemplo, reclamando su neutralidad. Y se creen tan listos los académicos, pero bueno. Los historiadores, bueno, los que siguen vivos, viven en el mundo real. Y por eso la política de hoy y el mundo actual les influye. Inevitablemente lo vemos cuando escriben sobre la historia, y sobre todo cuando escriben sobre la historia del anarquismo. En la mayoría de los casos, los historiadores